atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Arranca Cumbia Masiva, bienvenidas, bienvenidos al programa 49 bis de este programa que sale los que sale los jueves de 5 a 7 aquí por Radio Nauta. Este programa de cumbia y economía que se las trae. Nuevamente estamos solapas con Kimei, ya que está, te presento, enfrente mío se encuentra la reina Kimei Figueroa. Gracias. ¿Cómo estás? Otra vez decías vos, Belén, sin la presencia de un grande. Sí. Que para viajar se ve que no está resfriado. La verdad. Ahí típico, ¿viste? No, para otras cosas no hay problema, pero bueno, yo para venir a la radio no estoy enfermo. Tengo un poquito de. Se me caen un poquito los mocos, no puedo ir. Claro, ¿viste que vos sos? La responsabilidad por parte de los hombres, una vez más, en la historia de nosotras las mujeres. Así es, y cuando hablamos de él, hablamos de Mariano Félix, nuestro compañero aquí radial, economista, el Chayanne argentino. Hablamos de él cuando decimos Mariano Félix. Y cuando decimos operador, decimos Pablo Lesiane. Él sí que no nos dejas. Él se levanta la música, se levanta el ánimo, se quiere. Levanta la música por las dudas que digamos verdades sobre él. Tiene mucho miedo. Y del otro lado, nuestro productor, producer man, el hombre de las manos elásticas, Sebastián Ovalle, desde el sur del país. Desde el sur del Río Bravo, el programa acá de Radio Nauta. Sur del Río Bravo, panorama latinoamericano. Muy bien, Belén, vos tendrías que ser la voz de todas las radios platenses. Gracias, decís que sos mi amiga. Obvio que soy tu amiga. Claro, y bueno, vos me decís así porque me querés, porque sos mi amiga, sos como una madre para mí. Exactamente, gracias. También está Matías Radionauta acá, hoy me llamó mi hijo, hola, soy Matías Radionauta. Es así como él se como se define. Es verdad, puede ser. Él se cree que es con Matías Radionauta. ¿Él cree el dueño, carajo? Se cree el dueño. Él pone Juan Carlos Radionauta. Juan Carlos Radionauta. Y creo que hoy no estamos saliendo por FM, por lo que no, escuché. ¿Por qué? Creo que estamos saliendo solo por internet, ¿no? ¿Parece? No, no se dice nada. Ah, no hay que decir. Qué cosa rara. No, bueno. Bueno, pucha, pensé que olviden no nos censuraban. Olviden todo lo que dijimos antes. Borren de su cerebro todo lo que acabamos de decir. Hoy tenemos un programa lleno de cosas, demasiadas. Hoy tenemos la presencia de las chicas del colectivo El Otro Viento, que ya hicieron una revista que se llama La Cumbia que nos parió. Está muy buena esa revista y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hacer alrededor de 4 encuentros con ella. Nos así, vamos a hacer amigas. Vamos a tener una amiga nueva. Sí, estoy contenta, estoy muy ansiosa. Yo la quiero conocer. Ya la queremos conocer a nuestra amiga nueva de aquí, de Cumbia Masiva. Si a vos te cayó bien, a mí me va a caer bien. Yo no la conozco. Ah. No, leí su libro y me cayó bien la revista. Dije, perfecto. Entonces escriben esto, deben ser copadas. Son colegas. Son colegas, son periodistas populares. Y tenemos que pasar nuestras vías de comunicación, Kimei. Ya te las paso, Belén. Si vos querés comunicarte con nosotras, puedes llamar al teléfono 451-6917. Repito, 451-6917. Repito, ¿qué pasó? Quiero ser locutora, ¿no puedo? Dale, y decinos, déjame ser libre. .com, decinos nuestro correo, Kimei. Sí, correo radionautafm@gmail.com. El correo, ¿cómo es? Decirle. RadioNautaFM@gmail.com. Muy bien. Y ahora nuestra página para que escuchen nuestro programa en vivo. ¿Cuál es? Es radionauta.com.ar. Punto art. Punto Roberto. Porque art. Esto es arte. Sí. Punto art. Y tenemos el Facebook de la radio, que es Radionauta. Y bueno, Twitter, que es RadionautaFM. ¿Sí? RadionautaFM, el Twitter. El WhatsApp. El Twitter. Bueno, pasó tu teléfono aquí. Ya fue, mirá. Chicos, empezó el verano. Ya me cansé, no, estoy no voy bien, a esperar nada. Me estoy por ir, tengo que resolver algunas situaciones. Así mi que teléfono es 15. 77888. Hoy tenemos de todo y de todo. Ya pasamos nuestras vías de comunicación y también nuestra página de Facebook, nuestra fanpage, es Cumbia Más IVA. One more. ¿Qué ha llegado la primavera, ha llegado el sol, ha llegado el calor a la ciudad de La Plata. Así es, se empiezan a ver musculosas, se empiezan a ver polleras, bermudas, shorts. Hay gente que exagera igual, ¿viste? Hay gente que le gusta exagerar, tipo musculosa, short y ojotas. Ya se puso, y se le ve abajo la malla que la tiene puesta. Pará, un toque, qué emoción. Toalla en mano, ¿viste? Como si está yendo a una quinta de un lado. Gente que ya quiere. Estar en malla. Como si estuviese en Mar del Plata. Sí, hay gente que piensa, no sabe dónde está. Calmados, que no sabemos qué va a pasar con nuestro futuro. Así que nadie puede disfrutar ni tomar sol. ¿Se cortó todo? No, ahí vuelve. Hay que tener confianza en nuestro operador. Sí, obvio, más vale. Escúchame, negra. Decime. ¿Querés contar que este viernes vos mañana vas a estar ahí en el planetario? Ah, sí. Mañana voy a estar leyendo con mi compañera Flor Fajardo en el planetario... que queda en... Enfrente de la cancha del lobo. Enfrente de la cancha del lobo. Vamos a estar leyendo en el planetario, pero vamos a estar leyendo verdades astronómicas. ¿Gastronómicas? Y gastronómicas también. Correcto. ¿Hay alguna entrada? ¿Tiene un costo eso? No tiene un costo de nada, mi vida. Escúchame. Ah, divino. Vas a ver proyecciones. Vas a escuchar poesía. Vas a escuchar música. Estrellas. No podés no ir. A las 6:30 de la tarde. Entonces, nunca fui en planetario. Yo tampoco. Voy a ir ahí. A ver qué pasa ahí con vos, con las chicas estas también que te acompaña. Gracias. Así que quedan gracias por hacerme acordar. Quedan invitados mañana para las 7 de la tarde ahí en el planetario para que vean a Kimé y Figueroa. El evento se llama Espacios y Sucesos. Y tiene como unas palabras astronómicas. ¿Qué no sabés? Espacios y Sucesos. No es nada eso. Me encanta esta cortina. Quiero que la tenga el programa todo el tiempo. Como que estamos todo el tiempo en incógnito, como que la no sabemos. Convergencia bien. Del ser unido. Estrellas, galaxia, me hago caca. El cuerpo que brota desde el cielo. No vayan, vayan. Fallido. No bueno, vayan. Kimei no los quiere invitar, así que... Estoy teniendo un montón de fallidos, son graves. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado porque sale la verdad fuera, todo aflora, porque aflora las flores y aflora el cerebro de uno y dice cualquier cosa. Yo le dije a la psicóloga, bueno, chau, nos vemos la semana pasada, le dije. Malísimo, confundirte con la psicóloga. Pero vos estás segura que estás comiendo bien, no estás ingiriendo drogas Eso sí, pero extras. No tiene nada que ver. No, eso es toda la vida. Culpes. Bueno, entonces vamos a ir, para continuar con todo esto, a un tema musical y si es posible, en el próximo bloque vamos a tener una entrevista con el Paraguay. Para que nos hablen de la situación en sociopolítico-cultural de Paraguay. Y ahora vamos a ir a un tema musical muy bueno, que es de mala fama, que se llama Gorra Basura. Arriba la vacancia de todo el país. Vamos a cantarle a vos, Gorra Basura. Estás de servicio y tomas papusa. Bajaste patrullero con la carretilla dura. Ya todo trabajo. Cumbia masiva, meta economía y sabor. Cumbia masiva, jueves a las 5 de la tarde en Radio Nauta FM 106.3. Como habíamos anunciado, llegó la primavera, llegó el amor, florece todo. Y nos floreció una sorpresa desde las entrañas de la Pachamama. Acá vino nuestro compañero Cristian Prieto. Dícese cómo no saber rellenar el tiempo radial, básicamente, ¿o no? No, pará. Mirá, ¿cómo Cristian? Andan? Bien, mirá el día hermoso que las veo como tiradas, se los debo de confesar. Pero siempre nos decís lo mismo. Porque antes de venir por ahí estamos un poco cansadas. Hacen cosas antes de venir. Hacemos acá, cosas, ¿no? No es que dormimos la siesta. No es que están todo el día preparando el programa. No. Ah, no. No. Yo trabajé dos veces ya. Hice dos trabajos diferentes. ¿Cómo es trabajar dos veces? Y tengo un trabajo a la mañana y un trabajo al mediodía. Ah, bien. Y después llego acá. ¿Vos trabajaste? Sí. Mira qué bien. Estás muy bien. Tenía mucho sueño igual para ir a trabajar, ¿eh? ¿A qué hora entras? Y hoy llegué tarde. Pero ayer tuvimos un cumpleaños. Tuvimos un cumpleaños ajetreado, entonces hoy tuve que llegar tarde porque no hice a tiempo. No hice a tiempo de dormir. Así. ¿En qué andaban? No, ahora estaban por tener una entrevista con Paraguay, pero no. No estaría muy. Me parece que no, Pablo. Che, ¿puede ser que hayan desterrado al co-conductor masculino de esta triada tan exitosa? Jamás quisiéramos. ¿A Mariano? ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Contale, Perú. Sucedió que él, viste que es el investigador de CONICET. Sí, de CONI. O sea, entonces. No quiere ir a lavar los platos como están diciendo todos los trabajadores y trabajadoras del CONICET. Él dijo que igual los del CONICET que habían mandado eso eran unos lameculos. Mariano. Pero lo dijo, ¿lo podés repetir? O sea, lo dijo posta, dijo que eran unos lameculos. Bien. La meortos también se puede la decir. La meojete se dice en Córdoba. Depende. La meocote. Mientras tomamos ferme. Sí, que la mona gime. Y dijo eso. Y bueno, ¿sabes qué más dijo? ¿Qué más? Bueno, yo tengo un pasaje a Londres porque. ¿Escuchaste a Mariano Félix cantando? Es el Chayanne argentino. Para vos, Melina. No, no te puedo creer que Mariano Félix estuvo cantando Provócame. No, ni siquiera salía la letra. Escúchalo. Provócame. No. Y conquista. Yo que pensaba ir a la marcha con polleras. Decís, ¿qué pasó? No sé, ahora se estaría empezando a convocar los chabones. ¿Vas a ir? Voy a ir. Nosotros queremos saber qué pensás. Nosotros o sea, el viernes, el jueves pasado te quisimos llamar, pero no pudimos. Y vinieron los varones antipatriarcales acá. ¿Y qué dijeron los varones antipatriarcales? Que ellos iban a ir, pero sí, que no estaban muy convencidos con la idea de la marcha en silencio y esas cosas medio pacíficas. Yo pienso lo mismo. Y como este programa es de una radio comunitaria que no se escucha masivamente, voy a decir lo que pienso. Qué bueno. Se graba esto. Pero escúchame, se graba todo y escuche que no se escuche, tiene que saber tu verdad, querido. O sea, tu verdad no, de la información. Bueno, yo no comparto la convocatoria de primero si sos hombre, ponete la pollera. A ver, si no me pongo la pollera, no soy hombre. O sea, utilizamos el mismo argumento del machismo. Si sos macho, ¿no? Si sos macho. Si sos macho, bancatela. Bueno, yo veía las convocatorias de todos estos hombres, porque autodefinen como hombres. Están convocando a todos los hombres, básicamente, de la República Argentina o de La Plata, de Mar del Plata, de Rosario y de Cava, que son los lugares donde se están autoconvocando. Me parece que es eso, volver a poner el centro de si sos macho, si sos hombre, salir a luchar. Y de eso ya me parece bastante criticable. Y después, Marcha del Silencio. ¿Por qué una marcha del silencio? ¿Se definió ya completamente que va a ser en silencio? No sé, a ver, yo no estoy en la convocatoria. A ver, Bardo. Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pasa hoy. Me parece que no, o sea, el silencio nunca fue salud, el silencio es complicidad y hombres que se autoconvocan para marchar contra los femicidios, me parece que justamente el silencio no aporta en absoluto. No y suma. Y a mí me parece que después saliendo de estas dos críticas que yo, a ver, las comparto con los compañeros del colectivo de Varones Antipatriarcales y con algunos colectivos también que se salieron a decir que iban a participar pero que no estaban de acuerdo con alguna de las consignas de la marcha, me parece que indudablemente es un signo de salud que los hombres autoconvocados que no están organizados ni en partidos políticos ni en organizaciones de varones salgan y digan, che, me parece que tendremos que hacer algo. Después uno tiene que ponerse los anteojos violeta y decir, guarda acá, ¿no? Es muy fina la línea. Sí, ¿no? Digamos, pero me parece que hay que ir, que hay que aportar y que hay que, digamos, sin bajar ninguna de las banderas que los varones organizados venimos llamando adelante y varones que por ahí que no están organizados en colectivos varones, pero sí se realizan una crítica a sus masculinidades y a sus privilegios dentro de organizaciones políticas. Pero bueno, a mí me parece que hay que estar así como, ojo, veamos qué sucede, porque yo no quiero asemejarlo, pero ¿se acuerdan cuando en su momento salieron los padres del obelisco? Sí, están todavía. Están todavía, pero digo, los padres del obelisco son estos padres que... No sé qué es eso. Son los chabones que piden para la potestad de los pibes. Exactamente, porque el síndrome de no sé qué parental, si quieren lo pueden googlear. Estocolmo. No, googleen. El síndrome de padres... pongan algo así. Que es un síndrome. Como si fuese el de Edipo, pero otro. No sería como el de Edipo, pero sería un síndrome que tiene que ver con aquellas madres que en una situación de separación no quieren que sus hijos vean a sus padres. Entonces, se convocaron... Alienación paternal, exactamente. Sí. Síndrome de alienación paternal. Bien, Belén, yo sabía que es un concepto que está acuñado por una psicóloga y todo, y que dice, bueno, existe el síndrome de alienación parental que lo sufren los hijos respecto a sus padres, varones. No estamos hablando de padres y madres, ¿no? Los padres, los varones, los que hacen y pusieron la semillita, que se hacen cargo de los pibes. Bueno, cuando hay una separación... estas madres despechadas que no quieren que sus padres que sus hijos vean a sus padres, bueno, están conceptualizadas dentro de esto. Estos padres del obelisco, muchos de ellos tienen causas que tienen que ver con o situaciones de violencia con sus exparejas, sus exesposas y con situaciones de abusos a sus propios hijos. Entonces crearon todo este grupete y después, bueno, y fueron hablando en muchos medios de comunicación. Hay un documental en donde... Ay, no sé nada de eso. Tiene una bandera amarilla, se pone en la obelisco. No sé si es amarilla, pero tiene una bandera, se tienen... Y hay un documental que hablan de, bueno, casos concretos donde han pasado estas situaciones, donde ellos corroboran y dicen, bueno, claramente existe una cruzada contra los padres en situaciones donde hay separación y donde sus hijos no pueden ver a sus padres, digamos. Claro. Entonces, bueno, digo, hay que tener cuidado porque de repente nosotros, de repente en general, en la opinión pública, estos ejemplos así dicen, ay, sí, porque yo también conozco unas madres que son unas perras, unas zorras. Bueno, sí, seguramente hay casos. O la tiene para cobrar la asignación, ¿no? O todo lo que se nos pueda ocurrir. Y digo, bueno, yo lo que me preguntaría, y está bueno hacer como una... digamos, a mí me parece que cuando grupos de varones sean autoconvocados o no sean autoconvocados, que vienen militando o que no vienen militando, si no ponen un poco el eje en la responsabilidad de lo que están haciendo para que esto siga sucediendo, si no hay una autocrítica, no sirve para nada. Claro, lo que decían los varones antipatriarcales, creo que Julián decía como si se excluyeran de la categoría hombre o varón, ¿no? Como que eran, bueno, los hombres que marchamos por en contra de la violencia hacia las mujeres. Y decían que habían tenido muchas opiniones desencontradas. Bueno, uno decía, yo quiero marchar, otro yo no, y fueron elaborándolo diciendo, bueno, vamos, pero con nuestro criterio, cómo debería ser una marcha, o lo que nos parece... Y entendiendo que hay chicos que no están formados tampoco en esto. Viste, como que hay uno sale de algo, los medios te venden otra cosa, si ahí no está metido, como vos decías, en la militancia o en una organización, es difícil poder verlo y leerlo con profundidad, como fue la del Ni Una Menos, ¿viste? Que después se fue politizando un poco, pero... No, pero digo, para mí el Ni Una Menos, ¿cuál es la diferencia? Es que fue una autoconvocatoria, digamos, por parte, en ese momento, digamos, en el primer momento, el momento cero, de, si se quiere, mujeres académicas, intelectuales, periodistas, de donde después claramente la militancia se sumó. Y claramente después las diferentes marchas en los diferentes lugares del país tuvo características diferentes. La autoconvocatoria, la gente, las mujeres y las personas autoconvocadas, claramente uno las podía observar y ver que no estaban dentro de organizaciones. Pero después las organizaciones que hace muchísimos años vienen luchando por los derechos de las mujeres, el movimiento de mujeres y la feminista, hicieron una marcha por los lugares históricos donde uno va a demandar en contra de la violencia de género. Le hacen la plata que se fue a la catedral, se fue a la casa, a la gobernación, a la fiscalía, porque bueno, hay un contenido político que, digamos, de muchísimos años que se viene luchando por esto. Digo, y eso me parece que está bueno, digamos, rescatar eso. Bueno, no sé cómo será acá, eso es lo que me intriga a mí, ¿no? Donde no sé. El movimiento de varones, si se puede llamar movimiento de varones, tiene 7, 8 años, es muy pequeño todavía, y está, bueno, y apaga el celular, Belén, por favor. Y bueno, y ver cómo, qué características puede tener. Siempre que nos manifestemos está todo bien. A mí lo que no comparto es marcha silencio y que no se pueda ir con banderas políticas, digamos. Justamente en el reflorecimiento zarpado de la política, la discusión que está habiendo en todos los sentidos, Macri no, Scioli no, Blanco no, no, todo lo que no ir con banderas políticas me parece que es un retroceso de 40 años más o menos. O sea, después del 2001, basta. Con remeras blancas y en silencio, sin banderas políticas. No, claro, a mí eso me parece que no es saludable. Pero por ahí cambió y capaz que ¿Qué te imaginas? ¿Que va a haber muchos varones? No me imagino nada. No me imagino nada. Tienes que ir ahí a investigar, me parece. Sí, voy en un ratito y si quieren me llamo y les digo cómo está. Me encantaría hagas un móvil. Un móvil, y me voy a poner polleras por la duda, pues ya veo que me van a empezar a gastar de ay, no sos hombre. Bueno. ¿Te llevas una pollera? Sí, ahora me voy a poner la pollera. ¿Tenés una o pediste prestada? No, yo me compré pollera ya, chicas. Ah. Ya. Hace un montón que usas pollera. No, nunca usé para la vida cotidiana, porque me resulta incómoda para la bici, para ese tipo de cosas. Y se te ven las bolas. Pero. No, tengo pollera. Creo que yo me compré dos. Y las otras han sido que me han prestado. Pero yo me compré dos. Una jipona, porque llevo una hippie dentro. Yo tengo una hippie dentro. Es freca. ¿En serio? Sí. Yo ya sé. Y después una negrita más, así más posmo, si se quiere, que voy a usar hoy. ¿Por qué decís que tenés una hippie adentro? Y porque yo era hippie cuando era joven. Ah, era más hippie, pelo largo, paredes. Claro, mucho sui, mucho silvio, mucho arcilla, mucha alpillera. Quiero una foto, una mucho imagen. Guayo. Y después te muestro la foto del año 99 de mi libreta universitaria. Me encanta. Ahí explota. ¿Vos tenías unas rastas o no? Sí, tuve rastas hace relativamente poco porque en su momento no me las hice. Bueno, no creo que el programa sea un torno en vos. No, bueno, pero no, quiero que sea autoayuda, ¿no? No, hoy te quiero decir que estás muy linda con ese corte de pelo, así que te hiciste. Me hice de nuevo mi corte, este es mi corte, claramente. Sí, este te va bien. Si te parece bien, Cris, vamos a un tema musical. Una cumbia bien machista que ahí te está pasando, Seba Valle. Vamos a un tema de Damas Gratis. Ojo. Cumbia callejera. Cumbia callejera, vamos. Esta no estaba tan machista. Arriba y esta arriba. No está, esta está buena, ahí vamos. Cumbia callejera, villera, callejera, sonidera. Yeah.

Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprint del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. 18º Congreso Nacional de Yoga. Sábado 7 y domingo 8 de noviembre. Desde las 9 de la mañana, clases simultáneas, diferentes técnicas de yoga y meditación. Consultá el cronograma de actividades en Facebook, Asociación Bonaerense de Yoga, o en www.asociacionbonaerenseyoga.blogspot.com.ar. No necesitas inscripción previa. Acércate directamente a la Asociación Bonaerense de Yoga, 43, número 813, entre 11 y 12. Sábado 7, domingo 8 de noviembre, 18º Congreso Nacional de Yoga. 1, 2, 3, 4, enciendo Radionauta. Siento que ando encendiendo. Hace 4 años que encendimos la radio. Sintiendo que empezábamos a andar. 1, 2, 3, 4, encendemos un nuevo año en Radionauta. Mercado Populares. Argentina produce alimentos para 11 veces su población. Sin embargo, cuenta con muchas personas que no llegan a la canasta de alimentos básica. El FPDS Corriente Nacional, en conjunto con los productores locales, impulsan los mercados populares, de los productores a los consumidores. 0% IVA. Todos los lunes desde las 10 de la mañana en el Centro Cultural Olga Vázquez de La Plata, 60 entre 10 y 11. Los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 6 de noviembre, desde las 9 de la noche, Peña. Tocan Pato Molina, Chalo Ortiz, artistas invitadas e invitados y todo el sentimiento folclórico. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Cumba. No más. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Como lo prometido es deuda, estamos de vuelta a deuda. Sanguchito, hiciste sanguchito, hiciste. Sí, hice. ¿Cómo se llama cuando dices así? Sanguchito. No, tiene otra palabra, otro nombre, ¿no? Sanguchito de palabras. No, está bien, no pienses en otra cosa más. Bueno, aquí estamos en este tercer bloque de lo que titulamos Cumbia Masiva. Recién se retiraba nuestro columnista Cristian Prieto, Malas Lenguas, que allá se iba para la marcha del silencio de los varones con pollera. ¿Se fue definitivamente o no fue sabemos a buscar talco? Vos estás haciendo mucho ruido con la mesa. Ay, no pero... pensés. No estoy haciendo tanto ruido, sí. ¿Viste? Ay, siempre defiende. No, ojalá. Lo que necesito es que venga Cristian Prieto. Si lo ven, para tenemos que hablar unas cosas. Fue a buscar helado, me parece. Talco, dijo. Ah, y para talco. Bueno, no sé qué fue a buscar. Bueno, esta es la tanda de noticias que hay que saber. Nosotros, Cristian, queríamos convocar a Cristian porque teníamos ganas de hacer alguna improvisación. Ahora en un ratito, si te querías quedar, no sé cómo la ves. ¿A qué hora te vas, Cristian? Ahora ah, se estaba yendo. Está bien, no hay problema. Bueno, anda a la marcha y hacemos el móvil allá. A ver qué sucede con los hombres con pollera en silencio, sin banderas políticas, con remeras blancas de ONG. ¿Son, qué son? ¿Tiburones? ¿Son del PRO? ¿No son del PRO? No. ¿Van a votar a Macri y ellos? ¿Qué vamos a hacer? Supongo que no. No sabemos. No sabemos qué no van digas, a hacer. No puedo suponer qué va a ser el otro o la otra. Pero siempre que estás en la cola de algún lugar, te estás fijando la cara a ver de quién va a votar cada uno. Yo siempre pienso eso. A ver, este vota a Macri. Este en blanco. Y este. No paran las redes sociales, no paran un segundo. No, que me recansé, loco, yo, viste, loco. No paran esas noticias, las de si gana Macri va a privatizar el oxígeno. Si gana Macri. Sí. Hay algunos que son muy graciosos igual. Sí, yo sí. Puse un montón el otro día. Dicen que igual poner eso es hacerle juego a la derecha. Así, pero en nuestro grupo los puse. Ah, bueno. Mi hermana me puso uno en mi muro que era muy gracioso. Que Macri si ganaba iba a averiguar qué pasó y qué hizo el que te dijo que te amaba. Muy bueno. Esto es muy bueno. Se ríen desde allá. O que van a prohibir el Viteltoné en Navidad. Sí, y también dicen que van a... Que los... ¡Ay, Dios! Que los caramelos subos van a venir todos de menta. Y que él fue el que mató a Mufasa. El papá del Rey León. Sí, ya sí. No sé, porque como no viste ninguno de los Simpsons, no sé si alguno tiene nada que ver el Rey León con los Simpsons. Y viste el Rey León. Bueno, llegamos al momento del programa en el que vamos a hablar sobre las noticias que hay que saber. Esas noticias que son importantes para lo cotidiano, para dejar de hablar del tema de balotaje y hablar de giladas que pasan también, porque no es solamente el balotaje o no es solamente Matías Salé endemoniado. No, me gustaría que... ¿No pusimos más la cortina de esta parte? ¿Fue con vos o quién estaba ese día? Fue con vos. Que ser con él. Que nos ponías la cortina al noticiero. ¿Te acordás? Ah, sí, fue con él. ¿Qué pasa? ¿Con Rodo? Me parecía que no. Rodo no nos tiró ni un centro cuando nos vino a operar, ¿eh? No, nada, ni un botón apretó, Pablito. Vos fijate, no sé, el otro operador traidor es el Colorado que dijo que iba a venir a visitarnos. Yo no veo ninguna alma oscura en este lugar, así que supongo que no está. Veo todos pelos castaños, aunque otro pelo teñido, pero no hay ningún Colorado. No hay ningún Colorado. Por lo que sabemos, el Colorado, que es nuestro ex operador, nuestro operador suplente, se fue a La Pampa y aparentemente él regresó. Aparentemente ha vuelto, es verdad. Ha vuelto. Pero tenemos estas noticias que hay que saber, que tenemos que contarlas, porque si no, usted se la va a pasar hablando de Matías Salé, que Matías Salé se separó... Pero contame un poquito de eso igual. Bueno, te cuento, ¿te querés que te cuente algo? Contámelo. Resulta que Matías Salé fue siempre una persona soltera, hace muy poco se casó. Y aparentemente él también... Sí, aquí con... En Informe Radionauta... Te contamos las noticias que hay que saber. Subime el volumen. Para estar informado, para poder salir a la calle con lo que realmente importa, para tener una buena conversación con tu taxista, las noticias que realmente importan. Matías Salé se volvió loco. ¿Se volvió loco Crazy Macaya? Parece que le pegó mal. Le pegó mal. El chabón empezó a tener un brote psicótico, ¿se dice así? Un brote psicótico y... está internado. Es como que en el momento que sube la música te pones en el personaje. Claro. Hayan droga escondida en calcomanías de Candy Crush. Con razón, mi mamá no puede dejar de jugar al Candy Crush. Tiene una doble... Porque si tu mamá, si alguno tiene, si tiene mamá, todas las personas que tienen mamá, la mamá juega al Candy Crush. Sí, mi mamá es lo único que usa de Facebook casi. Prácticamente. Sí, mi mamá juega al Candy Crush. ¿Qué pasó, Belén? ¿Cómo encontraron droga en el Candy Crush? Bueno, el personal de aduana encontró un troquel con LSD, más conocido en la jerga acá, la pepa. Y un kilo de marihuana, dice. Ocultos entre stickers del popular videojuego. Las sustancias eran transportadas por un taxi en el puente que une la ciudad misionera de Posadas y Encarnación de Paraguay. Sí, ahí pasa de todo. Es que vos tenés que callarte cuando sube la música. Ah, bueno. Lo que dicen los chicos. Es que cada vez que sube la música aquí me habla. Vamos a hacer la prueba en un ratito. Dale, a ver, dale. Ahora todo. Bueno, esta nota es terrible porque eran flores. No eran paraguayos. Ay, se me borró la nota. Pero bueno, acá... Gran sorpresa. Se llevaron las autoridades que se encontraban fiscalizando los coches. Se las habrán llevado todas. Cuando encontraron el troquel con LSD oculto dentro de los stickers del famoso juego Candy Crush y además de un kilo de marihuana. La mercadería consistía en 950 gramos de marihuana y un troquel. Wow. Otra vez con la sustancia, bueno, con el diseño de Candy Crush tenía, ¿no? ¿Qué cantidad de flores? Estaban ocultas en las calcomanías cuando eran transportadas en un taxi con patente paraguaya. Le salió. La causa queda a cargo del Juzgado Federal de Posadas, Secretaría Penal N número 1. Ah, no. Número 1. Número 1. Me encanta. ¡Subí, volumen! N circulito 1. N coma 1. Paréntesis. Muy bien. Que ordenó como primera medida la incautación y sí. Se le incautaron. De los narcóticos y la detención en carácter de incomunicado del sospechoso. Incautación para uno mismo. Entraron a robar a una casa y se llevaron hasta la tesis de una carrera. Delincuentes ingresaron a una casa de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y se llevaron 10.000 pesos, dos computadoras y hasta un pendrive en la cual la estudiante guardaba tesis que tenía para entregar y terminar su carrera de ingeniera en agronomía. Hay que seguir como una carrera. Ana Cruz Ramos comentó que, comparado con la información almacenada en el dispositivo, no le interesa tanto lo material. Que se lo queden, que lo vendan, que hagan como quieran, pero necesito esos datos. Me recibo la semana que viene y tardé dos años en hacer la tesis. Yo hablé con los profesores y calculo que no tendrán algo en compasión con lo que me pasó. El pendrive se lo llevaron, estaba enganchado en una de las netbooks. Llegamos y vimos que habían entrado por el patio y trataron de arrancar el televisor por la pared, pero no pudieron. El dinero era para la fiesta de la recibida que mi mamá juntó con mucho esfuerzo. Todo alrededor de la recibida. Yo no sé si ya nos estamos divirtiendo nosotras dos solas o estamos informando algo, no sé qué pasa. Bueno, tuvo mucha mala suerte esta ¿qué persona? Mala leche. Porque todo mal. Pero, ¿no la tenés en un mail? O sea, yo sí, todo el tiempo ya en confío un Dropbox. Mucho de los pendrive. Porque a veces te agarra un virus o lo que fuese y estás al horno. Entonces yo me mando las cosas que escribo por mail. Claro. Entonces cualquier cosa está en la red. Mal que mal. Sí, no, la verdad que esta chica, Ana Cruz, que es de Bahía, está en el horno, está jugada 2 años y se llevaron todo. Igual si hace 2 años, tiene que haber cosas en otro lugar. Y sí. Pero bueno. Tiene una cara de demacrada en la foto como diciendo, me quiero matar, básicamente. Cara, sí, sí, tipo la casa desolada, se chorearon todo y la cara tipo, mis tesis de 2 años. Para mí, ¿sabes qué? No había hecho una mierda. ¡Ay, típico, es verdad! Esta yegua de Bahía Blanca seguro que hizo eso. Pero tiene un conocido policía. Entonces digo, mira, yo ya estoy hasta las manos, yo ya dije que iba a presentar mi tesis el 26 de diciembre. Y no tengo un choto. No llego, me colgué. Estos 2 años le dije a mi hija que hice todo, me estuvo pagando los estudios. Y la verdad que me pintó otra cosa, me pintó hacer jazz, me pintó, bueno, salir a caminar, y hacer, más que nada hacer arcilla. Y no hice una goma en la tesis y mejor hago todo un invento. Claro, mirá, son 100 manguitos, le habrá dicho el policía, ¿no? Sí, que 100 manguitos. 100 manguitos, no, ojalá. Nada, yo me quedo con la notebook, le dijo, yo me quedo con todo. Listo, bueno, dale, estás jugada. Se amiga. Le incautó. Y fíjate que la nota habla todo el tiempo de la recibida y pide compasión con los profesores de la cátedra. Ah. O sea, eso es obvio, yo lo veo y está mintiendo. Es verdad. Mira, cuando me lo dijeron no me lo imaginé, pero por suerte te tengo a vos. Es una amiga zorra. La verdad de las cosas. Así me es. Me encanta, Belén. Gracias por esta información importantísima. Lo que así hace una por aprobar. Sí, la gente. Eso sería una buena consigna para charlar. Es las cosas que hiciste para aprobar una materia, ¿no? Esto. Yo cuando estaba en la facultad, por ejemplo, que no quería que me tomen temas, anotaba los temas que no quería que me tomen, los metía en el freezer. Mirá. Y vos podés creer que yo me viví en los últimos años de mi carrera, pero realmente me hacía efecto. Genial. Y a veces cuando estaba toda la materia fea, complicada, metía todo el apunte. Ah. Lo enfriaba. Entonces mi vieja por él le estaba sacando el pollo del freezer. El Belén, ¿qué es esto que dice arteria venosa? Cuántica. Canovernosa. No, déjalo. Por las dudas, déjalo ahí. Ya viste, yo no sabía. Bueno. ¿Y mira, te funcionó? Me funcionó. Y la gente confiaba mucho en los criterios de nuestra congelación. Wow, muy bien. Así que, otra noticia que hay que saber. Inició el juicio contra un hombre que tenía 21 vaginas humanas en su freezer. Sí. No sé qué decir de esto. Subí la música, pensamos. El acusado es un danés de 63 años que le echó la culpa de toda su mujer. típico. Fue ella, fue ella. Yo no fui, no tengo nada, no, que, nada ver. Que ver. El policía también secuestró de su hogar material gráfico sobre ablación femenina. Ahí te lo estoy mandando, Belén. Vale. Digo, a veces me confundo las cosas que tengo que decir en voz baja y las cosas que tengo que decir en voz alta. Eso es peligroso, lo quería decir nomás. Pero bueno, te sigo contando de este hombre que te mandé la nota vía web. No te sí. la mando por pendrive, pues después te roban todo, ¿viste? No, acá hay que tener todo en el web, que te lo saquen todo, que te lo vea Facebook, Mr. Facebook. Un danés compareció esta semana ante la justicia de Bloemfontein, en Sudáfrica. Bien. Compareció. Apareció. Después de que la policía encontrara una colección de 21 vaginas humanas en el freezer de su casa. El hombre fue arrestado en septiembre de pasado, pero le echó la culpa a su mujer, que dice que ella anda con médicos brujos. Peter Frankenstein. Frankenstein, no. Ah, no. Era Frankenstein, era Frederiksen. Frederiksen, Fristen Walden. De 63 años, aseguró que no tenía idea de que tenía 21 vaginas humanas en el freezer de su casa. Dale. Pero el hombre. ¿Cómo es el tema de selección de la vagina con nada? Tenés los apuntes congelados, 21 vaginas y por y la el, duda. Y un pollito, hay que siempre tener un pollo y aunque sea unos patis viejos. Escúchame, ¿no guardaste un churrasco? ¿No guardaste una bola de lomo? Es que terrible. No sabés que tenés en el freezer. La bola, jamás tuvieron el nombre de bolo, bola de lomo. Hoy estamos un poco complicadas, es la primavera. Y sí. Bueno, no tenía idea que tenía esas 21 vaginas humanas en el freezer. Eso le informó. Y dice que el hombre, quien posee, tiene una tienda en armas en Sudáfrica. Tiene una tienda, obvio que es un loquillo. Y otra en Lesoto. Fue acusado por su mujer por querer vender los órganos en el país vecino. Yo no soy el que usa esas cosas, dice. Le dije que tenía que recoger... No me subí de volumen, Pablito. Quedé como una boluda. Estoy cortando el audio, por eso. Yo no soy el que usa esas cosas. Le dije que tenía que recoger sus cosas de la heladera. Ni cargo, ni siquiera una excusa bien armada. ¿No? Sacá yo la vagina, Mónica, la heladera. La tenés guardada hace como 2 meses, loca. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a hacer en un guisito o qué? Dice que la carne no es tan tierna, Mónica. al lado de la bolsa de la salita de pollo, ¿no? Claro. Mónica, ¿qué comemos hoy? Te dije que otra vez vaginas en el freezer, no me metas. Son chiclosas, Mónica. No me gusta. Hace otra cosa salteada. Viene muy húmeda, Mónica. Mónica. Y él dice, yo nunca circundí a una mujer en Sudáfrica. En Sudáfrica. Circuncidé. Circuncidé. Sí. Decímelo otra vez, a ver. Circuncidé. Yo nunca circuncidé. Circuncidé, es verdad, está bien. A una mujer en Sudáfrica. En Sudáfrica no. Fui testigo de eso en Lesoto. Me falta la música y me pierdo. Me permitieron sacar fotos. A veces me pasa que me desaparece la página. Le pido perdón al público oyente, pero... Así no puedo, no puedo con todo. Él dice que nunca había circuncidado. Dale, que me. No sé cómo terminarla. Fin. Bueno, vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical y continuamos aquí en este programa hermoso que se llama Cumbia más IVA. A veces me confundo las cosas que tengo que decir en voz baja y las cosas que tengo que decir en voz alta. Un auto lujoso observando que para sin preguntar. tapa de todos los diarios. Pero nunca se supo lo que halló el forense en la morgue estatal. Una simple carta que en su bolsillo guardaba ese hombre, diciendo: papito, que estamos enfermos y plata. Loco, viste que no hace falta bardear para hacer bailar la gente. Que los vagos, que la vida nos hizo ser del palo. Y para vos, rabo, ¡cumbia! Siendo radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Cinco minutos faltan para las 6 de la tarde y seguimos aquí en Cumbia Masiva, este programa que sale los días jueves por Radio Nauta y los miércoles por FM La Charlatana, esa querida radio de Berisso, de la calle Nueva York, New York City. Así que, como lo habíamos prometido en el primer bloque, vamos a tener una entrevista con Paraguay, con Lidia Ruiz. Ella pertenece a la Organización de Lucha de la Tierra de Paraguay, así que si es posible, vamos a sacar una entrevista con ella para que ella nos cuente cómo está la situación allá, para que nos comente cómo es su organización. Hola, Lidia, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Lidia. Nosotros queríamos que nos cuente aquí desde Argentina, desde Cumbia Masiva, que nos cuentes cómo está conformada esta organización de lucha por la tierra allá en Paraguay y cuál es el conflicto que tienen por la tierra en esa zona. Ya. La OLT es una organización nacional que se encuentra en 8 departamentos del país, principalmente en la región oriental. Y tenemos 23 años de existencia y lucha por acceder a un pedazo de tierra desde las comunidades campesinas, ¿verdad? Actualmente contamos con 7 ocupaciones de tierra, con algunas bastante conflictivas, que han enfrentado desalojo el año pasado, este año. Y bueno, es un poco lo que nos toca en el país enfrentar dentro de ese proceso de lucha por un pedazo de tierra y sobre todo también de cara a enfrentar un modelo de producción que es el agronegocio y el extractivismo que se está instalando muy fuertemente y que tiene un acaparamiento de tierra en nuestro país, ¿verdad? Y también aprovechando esta charla, recordarnos que justamente la lucha por la tierra en Paraguay nos ha enlutado en el 2012 con una masacre que se realizó en Marinacué, más conocido como la masacre de Marinacué o de Curuguatú también. Y que hasta hoy nos entristece con las acciones que está haciendo el Estado. Y que justamente hoy el Parlamento, en la Cámara de Senadores, ha resuelto por una ley hacer una reserva forestal a perpetuidad, recibiendo como donación una tierra que le pertenece al propio Estado. O sea, una acción descabellada. Que al cual se prestan, digamos, autoridades de uno de los poderes del Estado del país y que solamente ahonda más en ese dolor que se produjo desde esa masacre el 15 de junio del 2012 y que actualmente, digamos, nos sigue entristeciendo con esta forma de trato y de política hacia los sin tierras en Paraguay. Y vos que nos contabas, Lidia, sobre los conflictos que hay sobre la tierra allá en Paraguay, aquí también sucede lo mismo, digamos, que es algo que abarca Latinoamérica, la falta de acceso a la tierra y la vivienda en las poblaciones, ¿no? Y ustedes están bastante activos entonces con este juicio que hay por la masacre, ¿verdad? Sí, la OLT también es miembro de la articulación por Curuguatú, que es una articulación de organizaciones sociales, de instituciones de derechos humanos, de la sociedad civil, que desde la masacre, digamos, viene trabajando por hacer conocer lo que ha pasado en el país y lo que ha pasado con la masacre y lo que sigue pasando hasta ahora. Por un lado, se está enfrentando el juicio, que hoy nuevamente se postergó, pero que pasa para otra fecha. Y más aún, digamos, con la resolución que hoy hicieron en el Parlamento de declarar una ley, por una ley, de donde esas tierras tienen la sangre de compañeros campesinos, pasa a ser una reserva y además teniendo dentro una ocupación de los familiares y víctimas de esa masacre. O sea, sigue sin reconocer los derechos de esas campesinas y de esos campesinos sin tierra que están en el lugar y que no solamente tienen ese pedazo de tierra para recordar a sus seres queridos que murieron allí, sino que hoy está siendo negado una vez más por instituciones y por autoridades que deberían de velar por los derechos de todas y todos en el país. O sea que ni siquiera está, digamos, está en transcurso este juicio y mientras está en curso el juicio, esas tierras son transferidas a otra persona, o sea, al Estado, que seguramente lo vaya a poner en manos de la propiedad privada para monocultivo. ¿Eso, se sabe qué va a suceder con estas tierras o qué va a pasar con este juicio ahora? Es que esas tierras son del Estado. Esas tierras fue donada al Estado paraguayo desde el 67. Uh-huh. Hay un empresario, que es el dueño de Campos Morumbí, que estaba usurpando esas tierras y que se quiere adueñar de esa propiedad y es quien pidió el desalojo donde hubo la masacre. Entonces, esas tierras hasta hoy están en los estrados judiciales sin una resolución total, pero con una actitud una vez más desde la corrupción, desde el prebendarismo, desde el cómo se solapan los políticos, a través de esta ley de declarar como reserva forestal perpetua estas tierras que pertenecen al Estado, recibe como donación de alguien que lo está usurpando, que no tiene ni siquiera la titularidad de la tierra. Y que además reciben representante del Estado algo que le pertenece al Estado. Es totalmente descabellado. Y sobre todo en el marco del juicio, donde se cuestiona, por ejemplo, la orden judicial de desalojo y la orden de que se decretó contra los campesinos y campesinas por invasión a una propiedad privada, cuando que esas tierras siempre fue del Estado. Y el Estado nunca pidió un desalojo. Entonces ese es un cuestionamiento de fondo que hay en el juicio y que se tenía que resolver. Pero con la actitud de los parlamentarios y con la resolución que hicieron hoy, ellos están blanqueando una situación de corrupción y una situación de usurpación que lo venía haciendo la familia Riquelme de la empresa Campos Monumbí. Lidia, además de las cuestiones de la problemática de la falta de acceso a la tierra y la vivienda, ¿qué problemáticas más hay en Paraguay o cómo está la situación hoy más allá de esto, de la lucha campesina? Bueno, el Paraguay está viviendo una dictadura solapada, por decirlo, desde el juicio político, desde el golpe parlamentario que se hizo en julio del 2012. Se ha instalado un poder político económico que solamente está velando por los intereses de las transnacionales y de las grandes empresas que se dedican principalmente al agronegocio. Y en ese marco el presidente actual, desde una política de implementar el neoliberalismo en el país, con la propuesta de privatizaciones de instituciones del Estado, de venta de recursos naturales, principalmente la tierra, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo en un estado donde la desigualdad se profundiza y donde los problemas sociales están actualmente con represiones desde el propio Estado sin tener una política que pueda garantizar los derechos básicos que tenemos constitucionalmente, digamos, que están allí en los papeles, pero que hoy están siendo violentados por la política del gobierno de Cartes. Bueno, Lidia, te agradecemos mucho la entrevista. Saludos allá en la escuela de formación que están transitando. Fuiste muy clara, muy bueno saber el panorama latinoamericano y sobre todo de Paraguay para estar informadas, así que le agradecemos mucho. Gracias a ustedes y también sobre todo a quienes escuchan. Sabemos que también están en un contexto bastante difícil con el balotaje que se acerca, pero sobre todo decirles que seguramente con Macri solo le espera una política muy parecida a la nuestra, porque es amigo personal de Cartes, de nuestro presidente, y que tienen un relacionamiento económico y bueno, que no es justamente el velar por los intereses de la mayoría, sino de las minorías que son de la oligarquía nacional e internacional, ¿verdad? Así es, Lidia, te mandamos un saludo grande y esperamos estar nuevamente en comunicación. Muchas gracias y un abrazo. Abrazo grande. Ahí hablamos con Lidia Ruiz, ella es de la Organización de Lucha por la Tierra en Paraguay. Nos hablaban del los conflictos generales que hay en Paraguay y también sobre los conflictos de las tierras de los campesinos allá. Así que vamos a un tema musical de Yerba Brava que se llama, titulamos, Discriminados. Thank you. quiere colar. De rati con bronca grita, negro Villa, vos no entrás. Todo se hace en los giles, te dejan siempre tirado, que por ser negro villero, él estaba condenado. Todo se hace en los giles, te dejan siempre tirado, que por ser negro villero, él estaba condenado. Consentimiento villero, esto es Yerba Brava. Masiva. Swaps, Sinopec, Xuan. Swaps, Xuan. ¿Es hora de aprender chino mandarín? Cumbia masiva. Hey, hey, hey, hey. Cumbia masiva. Continuamos en Cumbia Masiva, ya arrancando la segunda hora de este programa del día jueves acá. Sí, vamos para arriba. El programa 49bis. 49bis, porque en La Plata, cuando armaron todo, le quisieron poner número a todo, había calles que no cerraban los números. Entonces existe el número bis. ¿Por qué aclaramos esto? Yo vivo en la 40, vivía con mi mamá y en su momento mi papá en la 43bis. Mira, es una recoincidencia. ¿Viste? Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque el jueves que viene estaríamos cumpliendo 50 programas de esta hermosa radio que nos vio nacer aquí en Radio Nauta y Cumbia Masiva. Coincide también. Nos vio nacer y nos supo conseguir. Nos supo concebir. El día miércoles de la semana que viene, el 11 del 15, se cumplen 4 años de nuestra querida Radio Flauta, Así que vamos a intentar estar participando de alguna manera, porque no estamos los miércoles nosotras, pero vamos a intentar estar aportando acá. Va a ser una transmisión desde la mañana, todo el día, toda la tarde, todo el tiempo. Una transmi especial. Una transmi re loca, re especial. Creo que hay una radio abierta afuera. Sí. Algo así. Y va a haber de todo, van a participar casi todos los que están aquí formando Radio Nauta. Y el día jueves 12, vamos a cumplir 50 programas y vas a tener un programa también muy especial, porque nosotras queremos simplemente festejar, pasarla bien, no sé. Nos gusta la joda, el merquetengue, la matraca, diría Mariano. La matraca, dice que nos gusta la matraca, Mariano, es terrible. Pero es un poco verdad a lo que dice nuestro compañero. Tiene razón. Residente en Londres en este mismo momento. Un poco la matraca nos gusta. Oh, pero porque me interesa la paz mundial, me interesan las flores, la primavera. La poesía. Matraca. Se zarpó ese día igual, ¿o no? Sí, para mí se zarpó. Para mí se zarpó un toque. Para mí es un desubicado. Bueno, ahora que está en Londres lo puedo decir. Sí, aparentemente Mariano Félix nos estaría escuchando desde la capital del Bouffefroy. Tu papá dice que no se escucha de acá a Berisso y la escuchas de Londres. No entiendo, estoy confundida. Que Mariano tiene mucha tecnología. Ese celular que tiene. Es un celular que es como una mini tablet, entonces, ¿cómo no va a escuchar desde ahí? Es verdad. Bueno, Belén, te cuento. Empezamos con otro tema. Así es. Estuvimos investigando, haciendo investigaciones profundas y llegamos a toparnos con el libro de Marcela, de Marcela Lagarde. La gorda no, Marcela Lagarde. Lagarde, que se llama Claves Feministas para mi socia de la vida, que tiene tres libros adentro. ¿Qué tiene? Tiene, a saber, algo fresa. Que tiene tres libros adentro. Y uno de ellos es Claves Feministas para las Negociaciones en el Amor. Y es un libro que a las mujeres que lo hemos encontrado y que lo estamos leyendo y que nos está atravesando, nos está causando un poco de problemas en nuestra vida íntima. ¿Qué pasa, Kimé, con este libro? Contanos qué es lo que tiene esto de maravilloso para contarnos. ¿Qué tiene Marcela? La Marce. Bueno, Marce tiene muchas como tipo tips feministas para comprender nuestras relaciones y las relaciones con nosotras mismas. Y justo estábamos leyendo hoy un capítulo antes de venir acá con mi amiga Belén Canuti en el camino, sí, que sí. Yo estaba leyendo en la calle y parecía que estábamos hablando de cualquier cosa. A mí me dio un poco de vergüenza en un momento. Estabas gritando fuerte, veníamos leyendo el libro y que me venía gritando por la calle. Yo, shh, callate, boluda. Pero no me daba cuenta del volumen que estaba utilizando. Tienes una voz tan fuerte. Cuando me corregiste traté de pararlo. Bueno, y Marcela Lagarde lo que dice que hay que hacer tres pasos. Belén me está haciendo caras mientras hablo, no puedo. Dale. Veo que tengo que leer. Dale, que vos querés derrumbarme a mí, derrumbar mi carrera. Obvio, ¿no te diste cuenta? Marcela Lagarde dice que hay que tener tres pactos para tener una buena relación. ¿Con quién? ¿Con una pareja? Con una pareja. Ya, claro, esta parte es negociaciones para el amor. Bien, antes de saquen sus bitácoras, hay que anotar porque aquí te vamos a dar tres estrategias para estar bien. Claro. Con una, con la pareja, con todo. Vamos a desarrollar la primera, así que saquen sus bitácoras y saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus medallitas de nuestras conchitas. Contanos los tres tips. Los tres pilares. Dice acá, Marcela Lagarde está tomando a Elena Simón, que es otra mujer que en otro momento vamos a dar la reseña. Dice que las mujeres necesitamos hacer tres pactos para tener una buena relación. Que uno es el pacto intrapsíquico, que tanto nos costó nombrar hoy, que es el pacto con nosotras mismas. ¿Sí? El pacto transgénico entre las mujeres y el pacto transgénico. Transgénérico. Pues si no era como de la soja. Transgénico y como Monsanto. Ese pacto también hay que hacerlo, no a Monsanto. Y después el pacto intergenérico, que es con los hombres. Son tres pactos base que tenemos que hacer para tener buenas relaciones. El que vamos a desarrollar en el día de hoy es el pacto intrapsíquico. Es el pacto interno con una misma. ¿Vos lo desarrollás, Belén? ¿Vos qué crees? Que es difícil, que es que te lo lea para que puedas responder. Decime bien qué significa con una misma, porque a ver. ¿A qué me comprometo conmigo en esta relación? ¿Qué es lo mínimo posible, qué es lo máximo posible que pido a mi pareja? Es como que si cada una tuviera una agenda mínima para el amor. En esta agenda está lo que negociamos y lo que es innegociable. Hasta ni con acá esta, llego. Ni con esta persona ni con ninguna otra. Es como un pacto que vos haces con vos misma en un principio de lo que no vas a negociar, digamos, con nadie. Eso es re difícil de entablarlo, porque viste que cuando se meten los sentimientos, cuando se mete la pareja, cuando se mete la seducción, el amor y otros intereses... El chengue chengue. A veces es difícil comprometerse con una misma y marcar tus propios límites. Entonces, Marcela Lagarde nos habla un poco de esto, ¿no es cierto? Es muy interesante lo que marca ella, porque también tiene que ver con cómo uno construye la pareja, desde dónde. Exactamente, dice, y ya sabemos que en las parejas lo que prevalece son los intereses no coincidentes. Hay que saber esto para luego saber cómo hacer para articularlos y para que no entorpezcan la relación. Ella lo que hace es como agarrar un ejemplo, viste que las revistas para mujeres... Estás mucho con el celular, yo te estoy hablando. Estoy intentando agregar y... Estoy intentando. Primero estaba por mandar un mensaje a las chicas del otro viento que ya vinieron. Sí, yo siento que me está faltando respeto. Entonces ya voy a mirarte a vos porque ya no tengo que mandarle nada, pero yo porque estaba por agregarla. Si querés me leo todo el libro, no digo nada y esto no lo remontamos más. Para mí estás, lo estás diciendo perfectamente, ¿qué querés que te diga? Gracias. Vos sos una reina. Bueno, gracias. ¿Viste cómo te seduje? Gracias. Y caíste en mi red. Te perdono porque estás usando el celular. Dice que hay que saber esto para luego saber cómo hacer para articularlos. Ya lo leí esto. ¿Ves lo que me pasa? Si no prestas atención. Toda la culpa tengo yo ahora, dale. Dice que este pacto no se le consulta a nadie, señora. A nadie. Es propio. Si podemos pensarlo con otras mujeres, si es que formamos parte de un grupo de autoconciencia feminista, las mujeres nos ayudamos a pensar colectivamente. A pensar. Pero a nadie le pedimos consejo ni le damos consejo a nadie. Aunque no es una prohibición, sí es un derecho el no consultar a nadie la agenda mínima personal. Claro, esto, mis límites los marco yo. Exactamente. Todo bien con lo que quiera otro, lo que quiera otra, pero el intrans, ¿cómo era? Intrapsíquico. Intrapsíquico, este es el primero, con una misma. Dice, mucho menos se le consulta esa agenda mínima a la persona con la que vamos a pactar en el amor. Dice que muchas mujeres caemos en ese error todos los días. ¿Viste estas revistas que te dicen consejos para mujeres? Y te dicen, la Cosmopolitan. Bueno, exactamente. Que hay que contarle todo a tu pareja. Tenés que saber todo. Ella dice que no, que hay ciertas restricciones, hay ciertos límites para poder construir una relación un poco más sana, ¿no es cierto? Mi amor, hoy hice la caca un poco más blanda. Mi amor, ¿a quién le mandas ese mensaje? Mi amor, ¿te parece bien esta ropa que me puse hoy? Mi amor, me ofrecieron un trabajo donde gano más que vos. ¿Qué te parece? ¿Puedo ir? Mi amor, voy a trabajar más horas que vos. Hay miles de ejemplos de esto que sucede. Hay muchas consultas que uno le hace a otro y uno tiene, obviamente, si vive con otra persona, ciertas cosas hay que preguntar por una cuestión de convivencia, pero son decisiones propias de una, ¿no? Claro. O sea, vos dijiste que son esta primera. Sí, decime. Dijiste la otra que es entre mujeres. Y el con los hombres. Bien, y la otra que es con los hombres. Pero bueno, acá vamos a desarrollar este primero porque, bueno, no terminé de leer el libro. Pero todo depende si se elijo hombres igual, ¿no? Obvio, la sí. Otra. No, supongo que igual también hay un pacto con los varones en la sociedad misma, por más que no sea tu pareja. Viste que los varones son malos en todos los aspectos. Sí. Nunca hay uno bueno. Ya sé. Dice que esta ideología de que amarse es decírselo todo, ella dice que no. Las cosas personales no se consultan, no se ponen a discusión, no son objeto de juicio de la otra persona, menos cuando sabemos que estamos en desigualdad. Porque en consultarlo todo es donde se construye supremacía íntima sobre los reductos del alma. Y en esos reductos es donde nadie puede entrar. Nadie, solo yo. Y después lo que explica ella también un poco es cómo nosotras tenemos una cosa íntima que es irreductible y cómo también tenemos que respetar que el otro también tenga una parte íntima e irreductible, ¿viste? Que no tenés que saber todo lo que está haciendo, todo, a dónde va a ir. Bueno, mi amor, ¿vas a venir después de comer? Bueno, si no vas a venir después de comer, ¿a dónde vas a ir? Eso es como, hay una cierta parte íntima del otro que nunca nos va a permanecer y está bien que así sea. Claro, no nos pertenece el otro, así que por eso hay que estar tranquis. Tranquila, cada uno tranquila, con tranquila, lo tranquila, suyo. Tranquila, tranquila. Hay que, estos son ejercicios que uno hay que ir tomándolo. Con este libro lo vamos a ir desmenuzando y vamos a ir tirando claves feministas para la liberación de las mujeres. Te tira, ¿no? Ahí tipo un centro, pum, lo agarrás, loco, te va todo bien. Lo probás pareja, una semana, te parece, vas probando un poquito más. Te sale como el culo. El culo, te mirás cortar, te mirás de leer el libro, te miraste con tu pareja y no puedes salir más con nadie. Eso es una posibilidad que le puede suceder a las mujeres después de leer este libro. Te das cuenta que la vida es otra cosa. Le cortás al boludo de tu novio, le pones bien una patada en el orto. Y bueno, y sos feliz. Y sos más feliz. Se te complica un toque, pero tiene sus cosas positivas. Habría que probar el libro. Si no te parece mal, Kimei, vamos a un tema musical porque ya están las chicas del colectivo Otro Viento que nos van a contar sobre su revista, nos van a contar sobre la cumbia. Kimei golpeó el micrófono. Sí, ¿te vas a decir algo ahora, Pablito? Bueno, Pablo, no te quiero oír. No le dice nada. Te dijo que no. Tranquilo, total. Ya vas a ver. Bueno, vamos a... Suceden accidentes. Sí, pues está revolviendo mi libro como si estuviera haciendo volteretas arriba de la mesa. Estoy adquiriendo conocimientos. Ah, con eso. Tipo licuadora. Con el tacto. Bueno, vamos a un tema musical y continuamos aquí en Cumbia Más IVA. Me tomo 5 minutos, me tomo un té. Completa, todo está listo para salir. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.

Bueno, Otro Viento, como decías, es un colectivo cultural que nació como una revista en realidad. En sus inicios era una revista de tirada mensual, donde no tocábamos temas específicos como este de cumbia, sino más bien temáticas de la actualidad, economía, género, gatillo fácil, y bueno, en el caso de elecciones, bueno, era más día a día, entonces era distinto el tratamiento. Esa es una edición especial que sacamos paralelamente con el número de diciembre de 2013. Y fue, sí, una revista temática. Además de después, pasando los años, fuimos mutando y también hoy tenemos una pata audiovisual. Hacemos cortos audiovisuales. Hicimos dos, estamos por el tercero. Y bueno, sí, estamos por el tercero y también cambiamos un poco esta modalidad de revista mensual. Sí, este año no nos salimos mensualmente. Decidimos sacar un número especial que va a salir a la brevedad. Ya vamos a estar también informando cuándo sale. Vamos a tener la primicia. Van a tener la primicia. Radionauta y acá el programa Cumbia Masiva tiene la primicia. Me encanta tener la primicia. Es como diferente. Bueno, y en ese momento, cuando hicimos el número especial de Cumbia Villera, queríamos hacer un número que sea sobre un tema específico y lo que tratamos de hacer fue, por lo general nosotros en los números mensuales teníamos determinados ejes que seguíamos. Por ejemplo, nosotros siempre tratamos de cubrir lo que era el eje de género y el eje antirrepresivo, y también están presentes en la revista del número especial. Justo hay una nota que se llama "Por ser un pibito cumbiero me subís a tu patrullero". Esa es más antirrepresiva. Y bueno, hoy vinimos a charlar un poco sobre la nota de género que se llama "Ella baila así". Después, a grandes rasgos, la idea de hacer el número especial de Cumbia Villera fue porque nos parecía que fue un desafío, principalmente porque era un tema que tuvimos que leer y tuvimos que por ahí romper nosotros y nosotras mismas con un montón de cuestiones que uno parece que las tiene del sentido común y saldadas, y por ahí encasilladas, también incluso a veces sobrevaloradas, diciendo que por ser cumbia villera tienen determinados aspectos combativos y todo, que también por eso está buena una entrevista a Pablo Semán que hay en la revista, que habla un poco de pensar más la cumbia villera como algo que sea medio etnográfico, que revele un poco, bueno, desde los orígenes de la cumbia villera, qué quieren decir y qué están cantando. Sí, entender también que la cumbia villera surge en un contexto en particular y que tiene sus particularidades, pero también, y como principalmente vimos nosotras en nuestra nota, tiene cosas que están en la sociedad, en la vida misma, en todos, claro, los estilos musicales, porque está en la cultura, justamente. Entonces también eso se presentó como un desafío de decir, bueno, más con una cuestión de género, creo que la cumbia sería algo que están varias de sus letras, es esta cuestión de la mujer, bueno, un poco de lo que hablamos nosotras en la nota, de una mujer como objeto de deseo, y lo que hablábamos hoy antes de venir acá un poco, es un tipo de mujer, nos está hablando desde físicamente hasta desde el rol que cumple esa mujer. Entonces era un poco, bueno, ver qué pasa, ¿solamente la cumbia pasa esto? Y descubríamos que no, que justamente no, pero bueno, hay un montón de otros estilos musicales que también en sus letras reproducen estos sentidos, pero que obviamente al ser cumbia villera quizás por una cuestión de clase se lo trata de otra manera o se lo mira desde otra perspectiva. Sí, eso nosotros le hemos hablado en los programas, así como tirándonos lo que opinábamos nosotras, ¿viste? Era bueno ver esto, ver lo otro. Y nos cuesta también conseguir temas musicales a veces para pasar por radio, porque bueno, este tema nos gusta mucho, pero habla de esto de la mujer, pero bueno, viste, las pasamos igual porque la cumbia tiene ese condimento de las dos cosas que entendemos que no es el único género que lo trae, como ustedes decían. Sí, tal cual, y que por ahí uno no se lo replantea tanto cuando pasa en otros géneros musicales. Nosotros en ese momento hablábamos mucho de la canción de Guns N' Roses, que dice "solía amarla pero tuve que matarla", por ejemplo, y está hablando también de una violencia contra la mujer y todo el mundo la canta sin ningún problema. Claro. Y bueno, también la cuestión de que por ahí lo que resuena mucho es el lenguaje, porque por lo general se suele hablar mucho de "me meneas la cola", "ese tajo", son cuestiones que por ahí... a las mujeres mismas nos suenan mucho más agresivas a veces, cuando en realidad por ahí tendría que ser al revés, pero bueno, Y en ese sentido también hablábamos de que acá incluso dice que cuando se le pregunta a las mujeres que cantan y que son fanáticas de cumbia villera, incluso ellas reconocen y dicen, bueno, sí, las letras muchas veces se zarpan y nos dejan a nosotras como si fuésemos unas trolas, creo que dice la nota. Pero al fin y al cabo, no, o sea, nos, ellas lo entienden, y lo, o sea, o nosotras, cuando estamos en un boliche, porque también es... no somos boludas. No, todas sabemos lo que estamos cantando y es parte del sistema y lo... Y que probablemente el varón, no todos los varones piensen lo mismo, ¿no? O sea, también es entenderlo desde ese lado. Y también otra de las cosas que nos parecían interesantes remarcar era esta cuestión de que todas las canciones, como que la mujer está siempre para el varón. Está meneando para el varón, haciendo esto para... También hablando en una clave totalmente heterosexual, heteronormativa. Entonces eso también... Y eso pasa en todas, o sea, en toda la música, había de por haber. Obviamente la más popular, la más conocida. Entonces se me vienen canciones de Cacho Castaña automáticamente. Bueno, lo citamos, no te preocupes porque lo citamos. Te agarro con otra. Claro. Son hay, como decíamos hoy, ¿no? Hay un montón de géneros musicales que están, estigmatizan a la mujer, pero esto, bueno, es una excusa más para pegarle por ahí a la cumbia villera, que también es lo que decíamos hoy, ¿no? Surge en un contexto político resarpado como respuesta a un montón de cosas que un montón de gente no quería escuchar, entonces esto claro. Es como un granito de arena más para matar al negro villero que salió a cantar, digamos, ¿no? Obviamente es algo cuestionable, pero y a trabajar, pero como en todos, el folclore, el tango, yo creo que no hay ningún género musical que le escape salvo, no sé... Soledad tampoco. Tampoco. Soledad Pastoruti no respeta a nadie. Claro, es que sí. Ya fue. Es que lo que hay que salir a cuestionar creo que es el sistema patriarcal, porque en realidad no es solo la música, lo ves en la tele, lo ves en cualquier parte. Está presente en todos lados la violencia contra la mujer, las violencias contra las mujeres. Por y que también, perdón, que también en ese sentido, viendo, rescatando otros aspectos, es que como en muchas de las letras se evidencian desde las mujeres cosas que vivencian las mujeres como la violencia de género. Hay muchas letras que denuncian y es algo que también te habla de un contexto, de que en toda la sociedad hay mujeres víctimas de violencia, de distintos tipos de violencias, y que eso también se refleja. O sea, como también se refleja quizás algo más de estereotipo, de cuerpo, de objeto, de deseo, pero sí también de denuncia. Y generalmente, obviamente, son las mujeres las que interpretan estas letras denunciando de estos casos. Sí, no, también se me venía a la cabeza cuando hablamos de estereotipos y estigmatización de la cumbia y más, lo que tiene Pasión de Sábado todos los sábados, ¿no? Las bailarinas, las polleras y más, que suman, dan un condimento más para, porque es más explícito. Sí. Digamos, que el otro. Claro, y ahí es como también ves, hay una cierta mujer a la que le está cantando la cumbillera, que con un cierto cuerpo, que respeta ciertas normas, también desde lo visual, desde los planos que se hacen a las mujeres, el recorte que haces de eso, es también construís un sentido, que es algo que estás mostrando también. Y con respecto también a lo que hablábamos de los estereotipos y todo este tipo de cosas, no solo es la cosificación, sino también que se remarca mucho en las letras el interés. O sea, siempre está presente, bueno, vos bailás para que yo te invite a un hotel, para que te invite a tomar algo. Siempre se ve a la mujer dependiente del hombre en lo económico. Ahí se reproduce otra vez una mirada que deja a la mujer como que nunca va a poder tener su propio sustento económico. Y algo más iba a decir. Seguramente te estoy leyendo la mente. Como acá siempre. Estás haciendo telepatía. Como siempre. ¿Es telepatía? No, que por ahí hablábamos de esto también, de este estereotipo desde la sexualidad de la mujer. Ah, sí. Esto de, bueno, ¿viste? ¿Viste que sabía? Sí. Se conocen. Que esto de, bueno, que la mujer fácil, la que tiene relaciones sexuales ocasionales, cuando obviamente el varón no es considerado así. Esta cuestión que la vivís constantemente, diariamente, y nuevamente esta clave heteronormativa que se ve en todas las letras. La diferencia entre la mujer que es para casarse y la mujer que es para una noche o para ese tipo de estereotipos también están presentes como en otras. Leo Matioli, la familia y el amante. Claro. Era tremendo Leo Matioli. Era tremendo piratón. Bueno, ¿qué más nos pueden contar sobre esta nota de Ella Baila Así, ahí de la revista de la edición especial de La Cumbia que nos parió. Ahí estoy hablando más cerca, ¿no? Está bien ahí. No, nos está retando. Perdón, si te mira, no te dice nada, te hace un poquito más ojos, pero frunce un poco y ya está. Bueno, algo que también a mí ahora me voy acordando así de cuestiones que charlábamos era con este rol de la mujer en la cumbia villera, que muchas veces las mujeres que cantan, a veces si bien están las que reproducen determinado estereotipo de mujer también, porque como en todo es la mujer que está enamorada y deja todo por el hombre, eso aparece en las letras de cumbia villera. Y también aparece una masculinización de la mujer que de repente se tiene que ver en la situación de decir, bueno, creo que había una letra que decía algo así como que los pibes que se creen resarpados porque se emborrachan y no se dieron cuenta que les robamos el ladrillo, ponele una cosa así, como que es como que hay una cierta necesidad de las mujeres de ponerse en ese rol de yo también me emborracho, yo también salgo y soy más pilla que vos por eso, y te robo encima. Sí, que también eso hablábamos, pasa todo el tiempo, de bueno, esto de hablar más fuerte para que te escuchen, hasta tomar esa actitud hasta medio violenta, de decir, bueno, y en realidad no es esa la construcción, sino también entender que hay que generar otro tipo de relaciones entre varones y mujeres. Claro, es como la masculinización de las mujeres en el rubro, digamos. O estoy diciendo cualquier cosa. Sí, ya lo dijeron. Claro, sí, bueno, pero lo quería decir porque era lo que se me había ocurrido. Quería estar hablando de cuando las mujeres se masculinizan. No sabía si estaba siguiendo la línea o no. Entonces tenía que preguntar. Iba a decir una cosa más, pero me lo olvidé. Haceme telepatía. Ah, no. No pasa nada. No, sí, estabas hablando de eso, que me dijiste justamente, así que estabas en tema un poquito, ¿no? Un poquito así, pero estabas. Con delay, pero estabas. Sí. Ah, de Yaquita iba a contar. De Yaquita la Zorra, esta cantante también como que surge con un estilo así medio también de ponerse en el lugar del masculino. Y ella canta así como dos covers del Pibe Cantina, Sos un Botón. Y en algunos como que, por ejemplo, ni siquiera le cambia la O por la A, ¿viste? Como estoy re loco, que va a decir la gilada, ¿viste? Pero no estás re loco, estás re loca. Pero claro. Igual yo a Yaquita la quiero un montón. Tenemos el mismo tatuaje, así que... No la voy a criticar, quería nomás decir eso. Pero por ahí se podría poner media pile y hablar en femenino. Es un consejo. Claro. La vamos a llamar a Yaquita. A ver qué opina. Para que le cuentes. Bueno, y... ¿Nos quieren comentar algo más? ¿Cómo la ven? ¿Se están sintiendo cómodas? Sí, muy cómodas, la verdad. En general, hay chipa arriba de la mesa, hoy bizcochitos, libritos. Que llegamos en un mal momento. Sí. Llegamos con hoy el día no va porque crisis. Nuestro compañero Mariano es el que tiene más plata que nosotras y compra en general chipa y libritos para esta ocasión. Y él ahora está en Londres porque es investigador. Entonces, bueno. Cuando vuelvan, les vamos a pedir doble porción de chipá porque las chicas tampoco pudieron probar. Chipá que faltó hoy. Chipá, librito, todo lo que corresponde a los días que no vino. Sobre todo pensando que él está en Londres y que nosotros estamos acá. Acá en La Plata, un día lindo, pero bueno, estamos en La Plata. La estamos pasando bien, pero bueno, todavía. ¿Con qué más nos vamos a encontrar los próximos encuentros? Mira, no sabemos bien de qué van a elegir, de qué notas van a elegir hablar. Miéntanos. Creo que son... Creo que son que compañeros los que van a venir. No queremos. Capaz que alguna de nosotras dos se repite si vengan. Alguien no puede venir. Es probable que elijan alguno de hablar de la entrevista a Pablo Semán porque tiene muchas cosas. No sé, no puedo asegurarlo. ¿Quién es Pablo Semán? Pablo Semán es antropólogo, si sería. No, sociólogo. ¿Te das cuenta de lo que nos guacho, bueno, que lo cuenten ellos cuando vengan. O que alguien compre el libro. Si quieren saber quién es Pablo Semán, compren el libro. Es sociólogo y doctor en antropología. Ah, social. ¿Viste? Vamos, menos mal. Pero yo dije sociólogo. Menos mal, porque igual Chansi no me va a estar escuchando a nuestros compañeros que nos reta cuando hacemos este tipo de burradas. Sería nuestro Pablo. Claro. Ah, todos tienen un Pablo. Sí, por supuesto. Todos llevamos un Pablo adentro. Él llegaba a estar escuchando que dije que dudé quién era Pablo Semán y se arma un lío después, pero no está escuchando. En la cordillera, así que... No en Londres, pero está en la cordillera, así que no. Bueno, pero vieron que tenía un doctorado en antropología social. Son las chicas, cualquier cosa que nos hubieran dicho estaba bien. Nadie iba a buscar nada. Pero perfecto, entonces vamos a estar desmenuzando la revista El Otro Viento con La Cumbia que nos parió. Está muy buena porque, bueno, está buena la parte de gatillo fácil o la estigmatización de la juventud, que está bueno también para charlar y está interesante para leerla, comprarla, es fácil de leer, es fácil de llevar, en el bolsillo, haces un rulito. Sí, porque es cuadradita, chiquita, así que si quieren comprarla para bancar la autogestión, todos sería los oyentes genial. Y todas las oyentes. ¿Dónde la podemos conseguir? Estamos generando. No, preguntas difíciles. ¿Vos estás de novia o no? ¿En qué andás? No, generalmente estamos en lo que sea, cualquier fría, cualquier... Bueno, acá hemos venido varias veces y si no, se pueden contactar en nuestro Facebook con un inbox. También es difícil, es algo que las revistas alternativas nos las estamos planteando bastante, cómo hacer una difusión piola de hoy en día productos. Incluso, claro, se está pensando en hacer un revistero general entre todas las revistas que forman parte de Aresia, para ver también para la difusión, y se van a poner en varios centros culturales, porque se caen casi todo cuando tenés puntos de venta, así termina siendo muy difícil, a veces en algunos centros de estudiantes de las facultades, pero difícil competir, hay que remarla. Sí, hay que remarla. ¿Aresia dijeron? Sí. ¿Qué es Aresia? Cuéntenos. Eso sabemos, te podemos responder. Vamos, vamos. Vamos. La sigla, sí la sabemos. Aresia es la Asociación de Revistas Independientes Culturales de Argentina. Muy bien, chicas. No, bueno, justamente está nucleada varias revistas, hay varios nodos acá en La Plata, en Buenos Aires y demás. Y lo que estuvimos, ya perdió estado parlamentario, pero se había presentado una ley de medios gráficos, que era más o menos buscarle una onda a lo que era la ley de medios, que no tenía, no complementaba a los medios gráficos. Entonces esta cuestión es de, qué sé yo, el IVA para comprar papel, para distribuir, para llegar a más lados, para... y estas cuestiones que a las revistas culturales nos cuestan mucho, independientes, era algo que se estaba tratando. De hecho, que pasemos a hacer revistas mensuales, anuales y todo, no es una casualidad, es todo producto de lo mismo y de un panorama. Las dificultades general que presenta el medio gráfico, que siempre se hace cuesta arriba, por eso también es nuclearnos entre todas las revistas, o no somos todas, pero son un buen número. Para poder, bueno, este tipo de cosas hablarlas entre todos y todas. Porque... Perfecto. Entonces, en alguno de los jueves que viene, volverán a uno de los compañeros del Otro Viento a seguir desarrollando, desmenuzando, sacándole jugo, entrándole a la cumbia que nos parió, este especial que salió en diciembre de 2013. Así que les agradecemos mucho a Mari y a Pau que se han acercado aquí a Radio Nauta, nuestro programa hermoso que es Cumbia Masiva. ¿Alguna pregunta, Kimé, que quieres hacerle que no sepan contestar? La bolsa de Wall Street. No tengo ninguna pregunta más. Hoy en día, ¿cómo está? ¿Cómo la ven? ¿Qué onda con China y con Tokio con eso? ¿Y las mujeres? ¿Cómo es el género en China? La discusión de género. Bueno, les agradecemos mucho, fueron muy claros. Está bueno esto, que nos traigan información acá y del medio gráfico a la radio, para que salgan sus voces, así que muchas gracias por acercarse. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Si no les parece mal, vamos a un tema de Yaquita, Yaquita la Zorra, justamente, que se llama Cuidame al Nene, para que lo analicemos. Del marido para ir a bailar. Economía Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Economía Masiva. Y dale, y dale, y dale que nos vamos, nos vamos, nos vamos. Dale, Ingrid, dale. ¿Cómo era esa? Cerrame la ventana, prendeme el aire. La tenés esa de Ingrid. Podés buscarla en YouTube, poné dale Ingrid. El chabón era un maestro. La tenés, Pablito. Búscala, no sea difícil, ¿eh? Dale con la de Ingrid. Bueno, ya nos vamos, nos restamos por retirar de Cumbia Masiva y ya se acerca Ciudad Descalza, el periodístico de la tarde de R.A. Radionauta. Me gustaría que deletrees todo, Radionauta FM 106.3, todo deletreado. Eso es, quiero que hagas, porque te lo mereces. Muy difícil, ya se acerca Ciudad Descalza y nosotros nos tenemos que retirar porque se nos viene la noche, básicamente se nos viene. ¿Tienes el audio de Ingrid? No, no importa, ya está, Pablito. Es que son cara de ver. Nuestros deseos no te importan. Está bien. No hay registro. Pero se cumplen 10 años del ALCA. ¿Se acuerdan de la cumbre en Mar del Plata? Cuando fue Chávez y se pudo frenar ese movimiento. ¡Nos vamos! Audio de los 10 años de ALCA. Chau. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. A muchas cosas. A caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a luchar. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. La tumba del ALCA. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. El imperialismo en su desespero pretende, como ha pretendido desde hace ya varios años, detener la revolución bolivariana, como pretendió durante mucho tiempo, más casi medio siglo, detener la revolución cubana. Así como fracasó el imperialismo norteamericano en su intento de detener la revolución cubana, igual fracasará en su intento de detener la revolución bolivariana en Venezuela. Al mundo entero está saliendo este acto histórico aquí en Mar del Plata. ¡Vamos a hacerle una bulla al mundo! ¡Que viva el mundo nuevo! ¡Que vivan los pueblos del mundo! El planeta, nuestro planeta, el único que tenemos a la mano para vivir nosotros y las futuras generaciones, nuestros descendientes, está siendo destruido en nuestras propias narices por el modelo capitalista del desarrollismo destructor. Esto es tan evidente, pero los principales líderes del mundo y los países desarrollados no quieren ver la realidad, la mayor parte de ellos, porque el mundo está gobernado por los intereses económicos de las grandes transnacionales, y sabemos bien cómo la ambición capitalista ciega. La ambición capitalista borra no solo la vista, los sentidos y la conciencia. Yo, cristiano, Chomsky precisa, enfoca el problema de este momento histórico del mundo. O la hegemonía norteamericana o la supervivencia en el planeta. Una de dos. Voz de referencia, ¿eh?